en respuesta al llamamiento del Comité Central del Partido acerca de lograr la victoria prodigiosa de convertir el mal en beneficio en el frente de la recuperación de calamidades de la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte, con el gran poderío de la unidad monolítica. Trabajadores de todo el país se han incorporado como un solo hombre a la labor para ayudar a los habitantes damnificados. Los organismos capitalinos a todos los niveles, incluidos el Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero, el Comité Estatal de Otorgamiento de Títulos Académicos y Grados Docentes y la Casa de Creación Mansudé, y varios distritos y unidades de las provincias Pyongan del Sur, Hwanghae del Sur y Gangwon, les enviaron fondos y mucha cantidad de materiales de socorro como medicamentos, tiendas y alimentos.